Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque nos das el privilegio de tener tu palabra, nos das el privilegio de poder estudiarlo juntas. Ayúdanos, Señor, a persistir en conocerte, a amarte cada día más. Gracias por la semana que pasó y la que comienza. Ayúdanos a tomar esas cosas a pecho, en serio, y a vivir cada día más cerca a ti. Gracias, Señor, porque nos perdonas y nos llamas a arreglar cuentas contigo. En nombre de Cristo, amén. Amén. Amén. Hoy hay bastantes enfermas, entonces, ¿sí? Por eso son poquitas. Vamos a seguir aquí con nuestro resumen de la lección del orgullo en la página 35. Vamos a entrar de una vez en materia. Ahí en esta pregunta 5 dice, ¿cuáles son algunas de las formas en que el orgullo se manifiesta en nuestra vida? Quiero contestar las dos preguntas en esa misma pregunta aparte. Entonces, contestemos primero esa. ¿En qué formas se manifiesta el orgullo en nuestras vidas? Pilar. ¿Dónde? La 5 esa. La 5. Ah, la primera. La 5. La primera parte. De los versículos que vimos en la página 23, el día 2, lo que más me afectó o lo que más me llegó fue lo que decía Abdías 1:3. Porque mi propio orgullo me engaña y vivo en una fortaleza de piedra. Cuando alguien lo engaña, uno dice, bueno, esa persona me engañó, y como que hay un... No, como que uno le echa la culpa a esa persona. Pero cuando yo misma me engaño y yo misma creo una fortaleza, eso no me gustó. Entonces, aquí dice, ¿cuáles son algunas de las formas en que el orgullo se manifiesta en nuestras vidas? Que yo misma me engaño. Uh-huh. ¿Y cómo afecta nuestra relación con otras personas? Que yo misma creo las fortalezas. Eso me parece terrible. Uh-huh. El orgullo sí, afecta a los demás, entonces, pero el orgullo me afecta es a mí misma. Aparte que acaba mi relación con Dios o se rompe mi relación con Dios, porque no se acaba, digamos que se rompe, que el espíritu se contrista, pero yo misma creo fortalezas. Entonces digo que el mayor enemigo que yo tengo, sigo creyendo lo mismo, ¿no? Que el mayor enemigo que yo tengo es mi yo, mi orgullo, y yo misma me estoy engañando. Entonces me pareció muy fuerte lo que dijo Abdías. Sí. Muy bien. Uno de se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Una es engañada, ¿no? Y construyendo fortalezas. Y obviamente, como decía Pilar, me afecta a mí, pero también afecta mi relación con los demás. O sea, van las dos juntas. De la misma manera como cuando yo comienzo a amar cada vez más al Señor, eso se manifiesta en mi relación con los demás. Porque a medida que lo amo más, Él obra a través de mí y manifiesta su amor con las demás personas. De la misma forma actúa esto del orgullo, que ya es algo muy malo, ¿no? Y como decía Pilar, es tan difícil de detectar porque soy yo y estoy engañada encima de todo lo demás. Y construyendo una fortaleza que no es algo positivo, es algo muy dañino. No es una protección, es un daño que me estoy haciendo. ¿Qué más? ¿Qué otras maneras ven que se manifiesta el orgullo en la vida? Que no reconozco mi pecado. Exactamente, y creo que eso es clave, no solo en este tema del avivamiento. Es clave en todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Y obviamente, si mi relación con Dios no está bien, eso va a afectar mi relación con las demás personas. ¿Hay algo más en la vida que es importante? Yo creo que no. Yo creo que si estamos hablando dos cosas importantes en la vida, lo más importante es mi relación con Dios. La segunda, mi relación con los demás. Porque la verdad, logros, posesiones, cosas que he hecho, eso no vale nada al final. O sea, yo no me llevo nada de eso, ¿cierto? O sea, si uno mira una vida, lo que he acumulado, sea en logros, aprendizaje y cosas, me muero y ahí se queda, ¿sí? Lo importante es mi relación con el Señor y las personas. Las personas, después de mi relación con el Señor, son lo más importante que yo tengo en mi vida. Entonces, si el orgullo daña esas dos cosas, pues es una decisión bastante mala, ¿verdad? Y que allá nos queremos más que los demás. Sí, y no voy a poder salirme de ese círculo vicioso metido ahí como el hámster en la ruedita si no reconozco mi pecado. Porque el orgullo no se puede tratar de otra manera. O sea, el orgullo no es que yo hoy me despierto y ¡wow! ¡Se fue! ¡Tan chévere! Ya no tengo orgullo. No, es algo que tengo que reconocer que es pecado. Y si no lidio con eso, eso no se desaparece, antes aumenta. Y entonces obviamente las consecuencias también aumentan. Y es como hemos hablado antes, es algo bastante difícil de detectar, sobre todo en algunas áreas, porque lo vemos como normal, lo vemos como parte de nosotras, o lo excusamos muy fácilmente. ¿Alguien tiene otra cosa para aportar ahí en cuanto a cómo se manifiesta nuestra vida, Manuela? ¿De qué me ni comunión ni con los demás, ni menos con Dios? Uh-huh. Muy bien. ¿Manuela? Yo creo que a veces cuando nos creemos independientes, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera o creemos que somos lo suficientemente fuertes para hacer lo que nos propongamos. Uh-huh. Entonces creemos en un momento que necesitamos a un Dios. En nuestra vida cotidiana, quizá en la parte espiritual sí, porque me siento en paz, pero en nuestra vida cotidiana, como las cosas normales, como las metas que quizá tengamos, no lo incluimos. Sí, o el Dios bombero, para cuando la casa está quemando. El resto, pues no, ¿para qué lo va a molestar? Y resulta que eso de que para qué lo va a molestar es otra manifestación del orgullo, ¿verdad? Porque yo pienso que soy autosuficiente hasta cierto punto. Y esto es interesante porque cuando uno comienza a estudiar esto del orgullo, hemos visto que tiene tantas ramificaciones y hoy me está atacando por allá la parte de arriba del árbol, como las hojitas bien arriba, y resulta que la raíz es una. Y si hasta que no ataque yo esa raíz, listo, le corto 3-4 hojas aquí arriba, pero ahí vienen que a la semana hay 6, si no 18. O sea, eso no está ayudando al problema. Yo tengo que atacar la raíz del problema, que es el orgullo. Y hemos visto que el orgullo termina con muchas otras ramificaciones de pecado. Sea amargura, rencor, venganza, odio, ira, muchísimas más, que cuando uno las examina, ve que la raíz de verdad era el orgullo. Entonces, ¿vale la pena lidiar con este problema? Definitivamente que sí. Porque el orgullo, digamos, es el que lleva al resto de los pecados. Sí. Y si no lidiamos con esto, hemos también mencionado eso, los siguientes temas pues van a convertirse en conocimiento. Porque tengo que poder lidiar, reconocer el orgullo en mi vida para poder entonces arrepentirme. ¿Sí? No me voy a arrepentir si no reconozco que tengo un problema. Entonces puede que los demás se den cuenta, pero hasta que yo no diga tengo un problema, no voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Bueno, miremos. Bueno, ya hemos hablado de cómo afecta nuestras relaciones con otras personas esto del orgullo. No es algo que solo me afecta a mí. No es algo que, bueno, pues es una opción, lidio con eso o no. No es algo como que, bueno, quiero pelo largo, pelo corto, quiero perder peso, no perder peso, quiero ponerme un vestido rojo en vez de uno azul. No es eso, es algo muy clave en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Si yo soy orgullosa, voy a terminar como ese hombre al principio, ¿se acuerdan? Sí. Que arrasaba con todos y ni siquiera se estaba dando cuenta. Miremos entonces la pregunta 6. En primera de Pedro 5, de 5 al 7, y sí me gustaría que una nos lo leyera, por favor. Primera de Pedro 5, 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ese pasaje está, pero buenísimo y lleno de cosas que tenemos que creer y entender. Entonces, dice, ¿qué significa estar revestidos de humildad en el trato mutuo? Esa pregunta está recargada. Sí, que nos vistamos de humildad, entonces dejar de ser soberbios. Sí, porque recuerden que la humildad no es, o es parecida como la paciencia y otras cosas que es el Señor que la da, ¿no? Pero y que no debo, voy a ser humilde porque voy a terminar siendo más orgullosa. Para ser humilde tengo que lidiar con mi orgullo y se va produciendo la humildad. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me revisto de humildad? Autonegándome, Marilena. Yo pienso eso, cuando estaba leyendo eso, lo de las formas en que se podría presentar el orgullo, yo me di cuenta que para poder llegar a hacer eso, tengo que autonegarme. Claro está que por, solamente a través del Señor Jesús, no como a Él. Si yo no empiezo realmente a poner en práctica lo que dice, lo que hizo el Señor Jesucristo, es que yo digo, pero usted, ¿qué se queda? El Señor Jesucristo, mira lo que estaba pasando, y Él en silencio, yo no hago eso, yo no me quedo callada, yo tengo que hablar porque tengo que hablar. Sí, entonces es empezar a autonegar, empezar a, como dice el Señor, tomar esa cruz y seguirlo a Él. Ver más a mi hermano en esa necesidad. Yo pensaba en, yo a veces soy muy cansona con el tiempo, y eso es orgullo, eso es orgullo. El perfeccionismo también. Sí, eso es orgullo porque me incomoda, pero es que, y mire el Señor cómo me mostró esto, eso es orgullo, Lucero. Sí. Sí, usted, yo estaba, era como encastrándome en eso, y yo veía, era mi tiempo. Y me gustaba que si era las 8:30, era las 8:30. Si llegaba 5 minutos, algo muchísimo mejor, pero 5 minutos, yo empezaba. Sí, ya me molestaba. Y yo sí, ya le estoy empezando a ver al Señor eso, que me quite, porque sí, eso es molesto. Entonces, ¿cómo lo hago? Aprovecha el tiempo. Y es interesante porque el Señor nos da las herramientas, nos da la fuerza que necesitamos, pero la decisión la tenemos que tomar nosotras. Y los pasos de obediencia los tenemos que tomar nosotras. O sea, no nos sentamos ahí en la carretilla, empújame, Señor. No. Él dice, tú puedes porque tienes el poder del Espíritu Santo habitando en ti. Puedes obedecerme. Y ahí es que tenemos que tomar ese primer paso. Y son áreas así que son... Muy, o sea, yo lucho mucho con el perfeccionismo, lucho mucho con el tiempo, igual que Lucero. Y uno se convence de que eso es carácter, de que eso es buen trato, responsabilidad. Sí, exactamente. Y sí tenemos que ser conscientes de esas cosas, pero llegan a un, o sea, no es que estar consciente de llegar en hora sea malo, es en lo que lo transformamos, ¿sí me entienden? O sea, la esclavitud, y que comienzo a exigir ciertas cosas porque yo estoy más cómoda en cierto estado de comportamiento o de vivencia, y cuando lo evaluamos, y puede ser diferente para cada una, ¿sí? Y Lucero nos cuenta lo que le molesta a ella, yo les cuento lo que me molesta a mí. Para ustedes va a ser otra cosa. Cada vez que nos sentimos ofendidas, por ejemplo, tenemos que evaluarlo. Porque sí ha habido una ofensa, pero como yo reacciono muchas veces, muestra que me pisaron los dedos de los pies. Y reaccioné, eso es orgullo. Entonces hay tantas cosas que uno como que no le pone cuidado y resulta que son pecados. Y si yo comienzo a creerle a Dios y a reaccionar de la manera que Él me pide que yo reaccione, ahí vienen qué, hay gozo, hay paz, y es más fácil vivir, porque uno mismo se echa, así como la historia que les he contado antes de la carretilla, y la llenamos de piedras, y tratando de subir la loma con la carretilla llena de piedras, y le decimos al Señor, la vida es tan difícil, y el Señor dice, el yugo que yo te doy es liviano. Entonces, y resulta que uno dice, pero mire, esto es un montón de piedras que tengo ahí. Y el Señor nos dice, yo no les puse esas piedras ahí, usted misma se las puso. Y es interesante porque a medida que nos atrevemos a obedecerle y a tomar la cruz, porque es difícil negarnos a nosotros mismos, lo que sugería Lucero, es muy difícil. Suena bonito, suena sencillo, pero en el día a día, decir, no voy a reaccionar así, no voy a estar cuidándome tanto el pellejo yo, voy a pensar en los demás, o decido no seguir con este comportamiento o esta actitud, eso es fregado, porque tengo que estar consciente de lo que está pasando en mi vida para romper ese mal hábito y reemplazarlo por uno bueno. Entonces, sí creo que tenemos que hacer esa clase de decisiones y estar evaluando todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y eso es difícil de hacer, porque uno de una vez justifica lo que siente, o cómo quiere reaccionar. De una vez, hay mil excusas. Y somos creativas, la carne es creativa, el mundo también, y el Satanás también se queda atrás. O sea, no nos ayudan a vivir de una manera que es buena para nuestra propia vida, para los demás, y definitivamente fortalece mi relación con el Señor. Manuel, ¿ibas a decir algo? Yo creo que muchas veces el mundo nos muestra como que distorsiona las cosas que se crean de una manera buena. Porque, por ejemplo, Dios quiere que le glorifiquemos y que seamos excelentes, pero para Él. Uh-huh. Y muchas veces nos decimos, bueno, es que yo quiero ser excelente, pero de una manera nos pone en nuestro corazón, hacemos las cosas para nosotras mismas. Sí. O para obtener el reconocimiento de los demás. O a veces que nosotros mismas nos valoremos. Uh-huh. Entonces es como que no vemos primero la obra que Jesús hizo y por qué debemos hacer las cosas. Entonces a veces la Biblia y la palabra de Dios nos vuelven a poner en el sitio, como porque es muy fácil caer en el pensamiento del mundo. Exacto, y por eso no nos podemos evaluar unas a otras, porque ya se vuelve a juzgar, pero también porque lo que yo acabo de hacer puede ser motivado por amor a mi Señor, ¿sí? O a mí misma, la misma acción. Entonces yo soy la que tengo que evaluar con la ayuda de Dios cuál es mi motivación por lo que hago y lo que pienso y cómo es que está mi vida en realidad, Pilar. En ese primero de Pedro dice, echando todas vuestras ansiedad a Él, que tiene cuidados a nosotros. Yo creo que en la vida diaria uno dice, sí, yo quiero alabar a Dios. Pero el momento de ansiedad, ¿qué quiere decir? Tengo la prueba, está pasando esta situación. Y ahí Dios no es suficiente, ahí yo tomo la decisión. Sí. Y como yo sé más, y a Él le queda grande esta situación, porque realmente Él no sabe realmente, ese es el momento crucial, sí. No el diario, es cuando llega la prueba que yo tomo la decisión. Sí, y la prueba es genial porque me da la oportunidad de practicar lo que digo que aprendí, y también me da la oportunidad de ver mi corazón. Porque si ustedes son como yo, uno se engaña muy fácilmente y piensa que hay áreas que están bien o que no, bueno, fuera que no son un problema, hasta uno dice, yo luchar con eso, y resulta que el Señor le da la prueba y uno dice, wow, luchar con eso es que es un problema muy grande. Y creo que nosotras en nuestra cultura que vivimos hoy en día, en el siglo en que vivimos, desde muy pequeñitas nos están inculcando el de que seamos independientes, que seamos autosuficientes, echas pa'lante, que hágase valer. O sea, todo lo que nos están diciendo puede ser bueno si nos lleva a la excelencia que está basada en amor por el Señor. O sea, ¿debo llegar en hora a los compromisos que tengo? Definitivamente sí. Sí, eso es hacer las cosas con excelencia. Pero, como decía Lucero, podemos tergiversar eso y ya no es un acto de amor por mi Señor, por hacer las cosas con excelencia, sino se convierte en algo basado en orgullo. Lo mismo puede hacer, como decía Manuela, cualquier cosa que yo realice, eso puede tener las dos motivaciones, ¿sí? O sea, si yo estudio fuertemente, colegio, universidad, qué sé yo, y tengo muchos logros, eso puede ser una respuesta de amor al Señor, o puede ser buscar la aclamación de otros o sentirme como que, wow, mire lo que acabo de hacer, etcétera, etcétera. Entonces creo que debemos comprometernos con acostumbrarnos, pues, y practicar constantemente esto de evaluar el corazón con el Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Con su palabra. O sea, la palabra es el espejo, es la lámpara, es la espada. Yo por mí misma voy a vivir engañada, porque otra persona no me puede ayudar. O sea, algunas cosas que ya se vuelven grandes, uno las puede ver. Uno puede decir, estás hablando arrogantemente, estás hablando de una manera irrespetuosa, estás hablando de una manera que me muestra que te crees mucho. La verdad, eso ya ha llegado a como la estatua de Nabucodonosor, o sea, muy, muy grande. Pero nosotros no queremos llegar hasta ese punto, si me hago entender. Como creyentes, tenemos que comenzar a trabajar con lo que está bien adentro, lo que nadie ve, para poder en realidad experimentar vida abundante. Y para hacer eso, es solo el Señor y yo. Nos pueden enseñar cátedra, nos pueden dar mucha información, pero la verdad esto se hace entre él y yo, porque él sí conoce mi corazón. Y si yo estudio su palabra, sí, y eso es difícil porque como el enemigo sabe que yo necesito tener esto en mi corazón, la palabra de Dios, él me va a distraer, voy a estar súper ocupada, o mis emociones, eso tan harto, o hoy no me hace daño no estudiar hoy, qué sé yo, las mil excusas que sacamos para no estudiar, pero estudiar de verdad, o sea, no solamente leer por cumplir, porque eso también es orgullo, ¿sí? O sea, esto es bien complicado. Tiene que ser un corazón que está rendido, y hablamos de eso también, por eso el Señor dice, humíllense. Porque si yo no me humillo, olvídese que trato con mi orgullo. Tal vez haga algunos ajustes chiquitos en mi comportamiento, pero a Dios le interesa mi corazón. O sea, yo puedo engañar a todos los demás. Fácil. Uno se aprende un modo de vivir y lo hace y ya. Todo el mundo contento conmigo y mi corazón qué. Entonces, eso es, o sea, esto se mete en el rancho de uno. Porque el Señor no quiere lidiar ni con lo de afuera, ni con apariencias, él quiere llegar al corazón. Y por eso usa palabras tan fuertes con la Biblia, o sea, los sinónimos que usa de espada, eso no es, no dice, pues lea la palabra de Dios porque es como un algodoncito. No, él habla de, entra hasta los tuétanos y hace doble filo y hace estragos para bien. O sea, es como si fuera cirugía en grande, a nadie le gusta. Pero si no la hacemos, ¿qué? Porque hay, ¿qué tal? Me van a cortar y qué dolor. Si no la hacemos, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues, muerte o una enfermedad horrible. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Y eso demanda que nos memoricemos y nos apropiemos de pasajes como el de Primera de Pedro. Y ese sería genial que lo desmenuzaran, porque está repleto de verdades que tenemos que tener bien metidos en el corazón. Porque de no, seguimos viviendo de una manera mediocre y buscando al Señor cuando estamos ya que no podemos, así glu glu ahogadas, y el Señor sí nos escucha, el Señor sí nos da, yo en pura misericordia muchas veces nos saca de la situación en que estamos, pero o nos ayuda a lidiarla, sí, pero Él quiere más para nosotros que eso. O sea, Él quiere para nosotros vida abundante, y eso solo se consigue lidiando con el orgullo, humillándonos ante Él. No hay otra manera. Entonces el proceso es maluco, es difícil, pero el resultado deja el proceso como si fuera algo muy insignificante, ¿sí? El problema es que no nos atrevemos a creerle. Pensamos, no, eso le funciona a Clemita, le funciona a Lidia, pero conmigo yo soy la excepción. Y yo puedo hacer las cosas y comienzo a explicarle al Señor cómo las quiero. Entonces, es interesante porque Él dice que nos revistamos de humildad. Y para yo revestirme de humildad, tengo que lidiar con mi orgullo. No hay otra manera. Y no hay manera de hacerlo instantáneamente. No hay manera de buscar un desvío. Toca meternos por acá. Y es bien complicado. Y eso va a bendecir mi vida grandemente. Pero adivinen que también va a ser que los demás sean bendecidos por esa decisión que tomamos nosotras. Que en última es lo que queremos. O sea, ¿quién no quiere dejar una huella aquí? ¿O les gustaría pasar desapercibidas por esta vida? La vida es muy corta. Yo creo que todas anhelamos dejar una huella. Pero ¿cómo? O sea, y la verdad es que nadie pasa desapercibido. Dejamos huellas, pero tenemos que escoger siempre qué clase de huellas dejamos. Uh-huh. Y eso es todo ligado a esto. Pero yo creo que lo principal no es tanto, o sea, les estoy diciendo algunas consecuencias, como lo de las huellas. Lo que debe tener mi pasión, tener mi mirada y tener como todo mi ser a forma de enfocada totalmente es la relación con el Señor. Y el Señor me dice claríticamente qué quiere que haga. Él no dice, bueno, pues, miren a ver, y sus si tiene las mejores intenciones, yo entiendo. No, Él dice, si mi pueblo se humillare. Y lo menciona tantas veces. O sea, si ustedes miraron una concordancia cuando estaban mirándolo el orgullo, constantemente Dios dice lo mismo y lo dice... una manera, un tono fuerte, O sea, él no dice, bueno, pues sí, eso es como un problema, como, como una manchita. No, él dice, lo aborrezco. Y es porque él sabe las consecuencias tan terribles de nosotros seguir albergando esta actitud, ¿sí? Entonces, miremos aquí, hay varias preguntas ahí con la pregunta 6. Dice, ¿qué diferencia habría en nuestros hogares, lugares de trabajo e iglesias si todos los creyentes se revistieran de humildad? Bueno, yo lo que escribí, dice que habría comunión, unión, buen liderazgo y estaríamos agradando a Dios sirviendo en amor. Uh-huh. Otra. Habría paz. Habría paz, claro. Sí, el conflicto, o sea, no se reduce completamente porque seguimos lidiando con el corazón pecaminoso, pero un cambio radical definitivamente que sí. O sea, el conflicto, claro, porque la mayoría de los conflictos, ¿qué es lo que los mantiene andando? El orgullo, el orgullo, o sea, eso es gasolina, ¿sí? Yo digo a mis hijos constantemente cuando están agarrados, se necesitan dos para boxear, ¿sí o no? O sea, uno solo no, si usted baja los guantes y responde amablemente, la otra persona queda como que usted le dio un golpe en la nariz. Sí, exacto, queda fácil. ¿Cierto? Y de una vez mengua el tono. Cristina me contaba esta semana, tuvieron una conferencia bíblica y uno de los predicadores le mandaron en el Facebook un mensaje supremamente agresivo, o sea, hostil. Y decía Cristina que le impactó la manera como él le contestó de una manera muy amable, muy misericordiosa, y le explicó muchas cosas, pero de una manera muy amable. Todo lo que le estaba atacando no era cierto, y era como alguien que estaba actuando en ira y así reaccionando en realidad. Y entonces le contesta así amablemente, y el otro hombre le vuelve y le contesta, y había bajado el tono increíblemente. Y decía Cristina, mami, ahí vi tan claramente lo de la respuesta blanda. Respuesta blanda. Pero eso demanda que yo lidie con mi orgullo, porque yo voy a querer reaccionar. ¡Listo! Me atacó, tome, le echo el montón de gasolina y le echo más palos. Vuelve otra vez y yo le echo más palos, porque ¿alguna vez han visto que el conflicto mengua? No, escala, sube. Y de repente hay situaciones donde ni siquiera se acuerdan por qué comenzó. ¿No? No. Es que tenemos derecho. Claro. Estoy protegiendo mis derechos, estoy poniendo las cosas en claro, etcétera, etcétera. Y todo eso es orgullo. Pero no le ponemos la palabra que es. Lo explicamos de mil maneras. Entonces, imagínense si en realidad tomáramos esto en serio. Una revolución. Afectaría, o sea, no tengo ni idea de cómo afectaría esto nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro entorno. Sería, es tan anti como somos, que ustedes no creen que la gente que nos rodea se daría cuenta. Claro que sí. Claro que sí, porque si yo reacciono que ante una ofensa pongo la otra mejilla, como dice el Señor, y no tome a ver, eso es obvio, porque eso no es natural. Eso es sobrenatural. Entonces es muy interesante. Y dice, la siguiente pregunta, ¿en qué modo Dios se opone al orgulloso? Esto para mí es muy serio, porque Dios no es indiferente a esto. Él es muy claro y dice lo que va a hacer. Entonces, ¿qué encontraron a lo largo de estas lecciones que hemos estado haciendo del orgullo? Que Dios lo abate. Dios lo abate. Aborrece. Lo aborrece. 8:13. Lo aborrece, que es una palabra bastante fuerte. Aborrece. También esto de abate, recuerden que nosotros no usamos mucho esa palabra, pero tiene la idea de una tremenda paliza. O sea, salimos regolpeados. Marta, ¿qué has dicho tú? La sabiduría, nos quita la sabiduría. Nos quita la sabiduría, sí. Caerá. Caerá, resiste. Todos son conceptos que si los pensamos, si los meditamos, va a traer temor a nuestra vida, primero que todo, de no ser obedientes. Y también nos va a mostrar que Dios no solamente es amoroso, Él es santo y Él es justo. Y Él dice, y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Él es la diferencia a nosotras, que ya se me pasó el mal genio, entonces ya no hago lo que dije que iba a hacer. Pero con Dios, si Él lo dice, Él lo cumple todas las veces, Manuela. Yo creo que, bueno, Él odia el pecado y Él odia el orgullo porque hace que nos alejemos de Dios y no lo veamos como Él. Pero también creo que Dios, cuando nos ve en serio por nuestro orgullo, yo creo que también se compadece. Claro. Yo creo que ve lo pequeño que somos y en los grandes hoyos o cisternas rotas en las que nos metemos. A diferencia de nosotros, cuando nos compadecemos, nosotros vamos y, ay, yo la entiendo, sí. Y como que antes nos volvemos es un aliado en el, sí. en el pecado en que está la persona. Pero Dios, cuando se compadece en nosotros, lo que hace es disciplinarnos. Sí, porque nos ama, nos despierta. A las entonces, buenas. Por las buenas, pero también Él quiere que estamos metidos en su palabra y que nos demos cuenta de pasajes como este, que nos humillemos nosotras mismas. O sea, que vengamos nosotras mismas con lo que vemos, porque no lo vemos todo, el orgullo en nuestro corazón, pero podemos venir ante el Señor y decirle, Señor, sé que hay este problema en mi vida. Quiero que me lo muestres. Y Él nos va a mostrar muy claramente. Sí, Pilar. Yo pienso que en el tema del orgullo, uno clasifica los pecados porque como somos tan capaces de clasificar. Y yo pienso que el que mata es un gran pecado y el adulterio es otro, yo pienso que abominable. Yo pienso que una persona que adultera, terrible. Pero dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma. La primera cosa que aborrece, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Segunda, la mano derramadora de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Lo pone en un nivel por encima del que mata. Y si se ponen a meditar en ese pasaje no son, si hace esto, no, estamos dando una cadena. El orgulloso va a ser mentiroso. Y van a ver eso en el siguiente capítulo, si alcanzamos a comenzar ahí. La honestidad no habita con el orgulloso. Ahora, hay diferentes clases de mentiras. Para Dios todas son pecado y todas son horrorosas. Nosotras las tenemos, como decía Pilar, hasta aún las mentiras en diferentes niveles. ¿Sí? Y no les decimos mentiras porque pues eso ya lo pone como grave. Le decimos otras cosas y vamos a hablar de eso cuando entremos con lo de la honestidad. Pero si miramos, comienza con los ojos altivos. ¿Por qué? Porque esa es la raíz. La raíz es el orgullo. Y mientras yo no lidie con el orgullo, voy a cometer todo este montón de otras cosas que es una cadena natural. Voy a ser mentirosa. Voy a hacer daño a los demás. Es lo que sigue. Entonces, ¿que esto es serio? Sí, que es importante, definitivamente. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con el Señor. Tenemos que pasar el tiempo con Él que sea necesario. Decirle, Señor, aquí está mi corazón. Yo sé que estoy engañada en muchas áreas. Sé que soy ciega en otras. Necesito que me muestres porque yo quiero estar bien contigo. Y ahí comenzamos a hablarle al Señor. Si no sabemos cómo hablarle, busquemos los salmos. Porque David es muy, muy claro en su proceso de ser honesto con el Señor en cuanto a su pecado. Y también pidiéndole que lo examine, porque la verdad nosotras mismas no nos vemos. ¿Y cómo le decimos a otra persona, si salgo del corazón, cómo le digo yo a Marta, Marta, por favor, muéstreme a ver qué pasa? Pues ella me dirá algunas cosas que se ven con mis acciones, pero Dios quiere llegar al corazón y ese examen, esa cirugía la hace Él. Entonces es bastante chévere que el Señor en su misericordia no nos deja como estamos, porque Él podía decir, uy, pero otra vez, y ya todavía les di la Biblia, y todavía les di pies para que lleguen a la iglesia, o pregunten, o orejas para que escuchen, y vean, pero Él no habla así, nosotros somos las que pensamos así, ¿cierto? Él que hace con amor, nos llama, y él dice, venga, y yo le muestro, y es que solamente conociéndolo a Él, comenzamos a conocernos a nosotros mismas. O sea, yo lo veo a Él y ya todas las excusas, los, como que las ideas que me he creado por mí misma, por el ambiente, por todo lo demás, se derrumban. Eso se vuelve polvo. Porque al mirarlo a él, todo eso pierde fuerza y las cosas se ven como son. O sea, es como si cayeran escamas de los ojos de uno. Y es muy importante este proceso. Entonces vemos que Dios se opone al orgulloso, sí, sí. Sí se opone al orgulloso. No es indiferente al orgulloso. No es algo que yo puedo escoger hacer y ¿qué pasó? Nada. ¿Qué? Nada. Puede que no me pase como le pasó a algunos aquí en la palabra de Dios, donde eran fulminados de una vez. Y eso también es misericordia. Pero que hay una consecuencia, la hay. Y la peor de las consecuencias, creo yo, es que no haya una relación fuerte con el Señor. Porque, digo yo, esa vida es insípida, esa vida no tiene propósito, esa vida no está personificando lo que Jesús vino a hacer acá. O sea, Él vino a entregar su vida por nosotros para librarnos de nuestro pecado y una muerte condenada, pero también vino a darnos vida abundante. Entonces, no concuerda que yo diga, bueno, me quedo con solamente esto y lo demás no. Eso es ilógico, ¿sí? Miremos la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo responde Dios a la humildad? Sabemos que se opone al orgullo. ¿Qué hace con la humildad? Hay muchas cosas que da gracia. ¿Y qué significa eso? Regalos. Regalos que no merecemos. Y si nosotros pudiéramos ver, o sea, si pudiéramos echar un paso atrás y contemplar lo que Dios quiere hacer por nosotros, que la verdad no lo dice, pero muchas veces lo tenemos como algo intelectual, no más. Pero si pudiéramos echar un paso atrás y ver lo que Él quiere hacer en mi vida, yo diría, muy mensa yo, viviendo allá, refregándome con los marranitos, viendo que Él quiere que esté en un palacio. Y uno allá contento diciendo, no, pues mientras aquí más chévere, porque conozco los marranos, conozco el barro y conozco toda la comida picha que me dan. Sí. Algo conocido mejor que todo eso que no lo conozco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si el Señor nos está diciendo que Él va a dar gracia a los humildes. O sea, el mundo nos ha enseñado que la humildad es algo maluco, que es algo que me rebaja, que me vuelve débil. ¿Sí, sí, ¿sí o no? Nos enseñan a que eso no es. ¿Cómo se va a ir por allá? Y más notas de mujeres que tenemos que mostrarles que somos capaces. Y es una mentira. Es una mentira. La humildad es fortaleza. La humildad es experimentar todo este montón de regalos que no me merezco, pero que Él me dice que me los quiere dar. Pilar, ibas a decir algo. Dice, en el Salmo 31:23 dice que Él me protege y me guarda. Mientras yo haga... O sea, es que ser humilde es como ser vulnerable al otro. Entonces el otro dice, venga, yo barro con usted porque usted se bajó. Pero dice el Señor que Él me protege y me guarda porque lo obedecí a Él. O sea, Dios está sobre encima de esa persona. Entonces me gustó eso porque yo me bajo, pero Dios me va a proteger y me va a guardar porque fui obediente. Y es como si estuviéramos en un huracán. ¿Sí? Un huracán tremendo. Y hay una estación contra huracanes súper protegida y está hecha con un fundamento profundo. Es exactamente lo que se necesita para un huracán. Y esa estación es el Señor. O sea, imaginándonos que el Señor nos ofrece, dice, ahí está el huracán, entra acá y acá va a estar lo más de bien. Pero eso significa que yo tengo que creerle, tengo que hacerme vulnerable, tengo que ponerme bajo su protección. Y no me gusta mucho eso, entonces prefiero meterme al huracán y que me pase de todo, porque pues soy yo en mis fuerzas. Y tan chévere porque pues mostré que no sirvo para nada. ¿Eso es lógico? No, pero así vivimos. Vivimos de tumbo en tumbo, en tumbo, en tumbo, repitiendo pecados, repitiendo pecados, repitiendo... Pero mire, ¿cómo así si no le estamos poniendo cuidado al Señor? ¿Qué más esperamos? En nuestras fuerzas no hay nada que hacer, es revolcarnos con los marranos. Y eso suena muy extremo, pero es la realidad. Y entonces, genialísimo aquí, como dice, habla de que nos escucha cuando somos humildes. No deja de ser difícil la vida. No deja de estar el huracán ahí, pero yo estoy bajo su protección. Y no pasa nada que Él no haya permitido pasar. Y sé que si pasó algo, no es consecuencia del pecado, es algo que Él permitió en mi vida porque es bueno. porque Él me ama. Sí, me hago entender, y es completamente diferente. Que Él tiene el control. Él tiene el control. No se le salió el control. Uh-huh. Sí. Entonces, así la situación para mí sea desagradable, tiene un final que vale la pena, ¿sí? Tiene un propósito divino que es amoroso, es bueno y tiene un plan que no me puedo ni imaginar, o sea, en cuestión de valor, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir en cuál de los dos bandos voy a estar. Si voy a seguir autosuficiente, orgullosa, voy a ser disciplinada, pero también me privo de la protección del Señor. Y Él dice, entonces dice que me escucha, dice que me da un montón de regalos que no merezco. ¿Qué más habla ahí del el Señor? Hablábamos de que da gracia a los humildes. ¿Qué más? Hemos aprendido de que nos da el Señor cuando somos humildes. Que Él oye el clamor. Oye el clamor, sí. Nos escucha. ¿Qué más? Exalta. ¿Recuerdan qué pasó hasta con el Señor Jesús? Dice que lo quebrantó, que fue humillado, y el Señor Jesús no fue humillado en disciplina, fue humillado porque Él mismo se humilló. Si me hago entender, que es lo que quiere el Señor, que yo misma me humille, y Él dice que entonces Él exalta al que se humilla. O sea, lo pone en alto. Genial. Otra cosa es que Él nos utiliza. O sea, somos útiles en sus manos. Una persona orgullosa no es útil en las manos de Dios. Y hasta puede hacer muchas cosas humanas, o sea, acciones, pues. Pero que cuando ya son probadas por el fuego, son paja, hojarasca, no sirven para nada. Y en realidad lo que perdura es lo que Dios ha hecho a través de un creyente que se humilla. Sí, lo demás son acciones, puede que se vea una obra, por ejemplo. No sé si ustedes conocen personas que dicen ser creyentes y son creídas o orgullosas o se alaban a sí mismas. Vemos mucho eso en nuestros días. Hasta si uno prende el televisor a una estación cristiana, es la alabanza a la persona que está hablando. Ni siquiera abren la Biblia, sino miren quién soy, el apóstol no sé quién y el hecho no sé qué más. Y es adulación a sí mismo. Y uno ve la cantidad de gente y uno dice, pero vean, crece la iglesia, entonces debe ser que Dios lo apoya. No. No se crean esa mentira. No todo lo que nosotros vemos con los ojos es algo real. Y tenemos que creer que lo que el Señor hace, eso es lo que perdura. Él es el que exalta. Y si yo soy orgullosa, llegamos a todo ese... O sea, hemos visto, es una cadena, ¿sí? Y vemos que termino yo con un ídolo inmenso que soy yo. Y Dios aborrece también a la idolatría. Entonces vemos que el resultado es maluco como lo miremos si nos vamos por ahí. Maluco. Y tenemos que creerle que Él responde ante la humildad de una manera positiva, genial, todas las veces. Nunca voy a salir perdiendo ahí. Al principio parece que sí. Por eso tenemos que mirar las cosas como las ve el Señor. Por ejemplo, uno mira a Daniel. Daniel, jovencito, de cientos de muchachos, solo él y sus tres amigos rehúsan comer la comida del rey. Y uno dice, pero eran cuatro. Sí, pero ¿cuatro entre cuántos? Eran un montón. Los demás no sabemos ni sus nombres. Y entonces uno dice, listo, uy, Daniel fue fiel, obediente, ahora el Señor lo va a recompensar. Y pues sí, le dio muchas, o sea, el Señor, él recibió lo que el Señor le prometió en gran manera, pero... Después sigue otra vez, prueba a sus amigos con lo de la estatua de Nabucodonosor. Y más adelante lo vemos más de 80 años y tiene esa prueba con lo del foso de los leones. Uno diría, ay, pero Señor, ya 80 años y vean la que lo pone. Y tan fiel. Y tan fiel. A mí no me parece que esa humildad le fue muy bien. Qué loco. Bueno, de la manera que lo vemos nosotras. Sí. Pero cuando miramos de la perspectiva de Dios, ¿le fue bien a Daniel? Claro, yo digo que si le preguntáramos a Daniel, y algún día le vamos a poder preguntar cara a cara, Daniel, ¿valió la pena que lo echaran allá? ¿Ustedes creen que él se fue todo campante? Échenme. El miedo que tendría. Él obedeció al Señor, pero le apuesto que su corazón iba a mil, que sus piernas temblaban, que las manos le sudaban y que estaba aterrado. porque a mí no me gustaría que me echaran a la boca un león. Esa muerte no es muy buena. Sí, entonces vemos que la manera que nosotros pensamos como humanas no cuadra con lo del Señor, porque mi conclusión va a ser equivocada. Tengo que pensar como piensa Él. Entonces, tengo que decir, listo, yo me voy a hacer vulnerable al Señor porque lo estoy conociendo y veo que Él sabe lo que está haciendo. Porque entonces así puedo ser como Daniel. Y Daniel diría, uy, que valió la pena, ¿cómo que no valió la pena? Primero vi que todos esos animales no me podían comer. Vi que el Señor fue glorificado. Vi al ángel allá con la mano entre la boca de los leones y los leones me miraban así y no podían hacer nada. Eso es increíble. Yo creo que él diría, vi obrar a Dios, no me lo cambiaría por nada. Y creo que él quiere hacer lo mismo en la vida de nosotras. Donde nos hacemos vulnerables, sí estamos tomando un riesgo humanamente. Pero la verdad no. Porque miren en quién hemos creído. O sea, no estoy poniendo mi vida en las manos de otro humano. Estoy poniendo mi vida en las manos del Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Me creó a mí, creó los universos que tal vez ni podemos ver. Entonces no es cualquier persona, es alguien que, mejor dicho, le sobra habilidad para controlar mi vida, ¿sí? O sea, demasiado capacitado. Es como si yo cogiera, y ni siquiera se compara, la verdad, alguien que tenga como 4 doctorados. Di tú que tenga los doctorados más grandes en cálculo, física, trigonometría, todas las matemáticas avanzadas. Y llega un niño de kinder y le dice, tengo que aprender a sumar 2 más 2 o 1 más 1. Ahora, el Señor, es ese hombre que tiene todos sus doctorados, ¿tiene la capacidad de enseñarle a ese niño de kinder? Más que sobrado. O sea, para él eso es, no tiene ni que pensar. Y algo parecido, porque ni siquiera se compara, es Dios. Con mi problema, con mi vida. Es calificado para, tiene las habilidades para manejar mi vida. Sobrado. Y uno temblando, ay, ¿será que sabe? ¿Será que no? Yo le voy a dar una ayudita. Yo le voy a dar algunas sugerencias porque pues ya, la experiencia. ¡Qué bobada! Pero es porque hemos permitido que el orgullo tergiverse el pensamiento, ¿sí? Entonces, humillarme no es ser más débil, en el sentido de debilidad, de no servir para nada, de ser espichada. Es ser débil en el sentido de ser moldeable y de ser, estar metida bajo la protección de alguien que es mucho más grande que yo. En ese sentido sí es debilidad, pero no de la manera negativa, sino de la manera positiva. Es como un bebé en los brazos de la mamá. ¿Ese bebé está seguro ahí? Claro que sí. Entonces, es cambiar el chip. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Porque no seguimos ahí con la misma, pasan los años y la misma, frustradas y diciendo, sí, aquí ya cada vez la cabeza se nos crece más con conocimiento. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Y el Señor dice, mamita, la vida es corta. ¿Cuándo? Y entonces eso creo que es la oportunidad que nos está dando el Señor ahorita con lo que nos está permitiendo estudiar. Sí, Pilar. Yo pienso que cuando uno se humilla hay esperanza. Creo que esa es una parte clave, porque resulta que como yo lo hago, oye, como que fracasa. Entonces yo digo, hay esperanza, y me recordaba, yo coloqué ahí un versículo que dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. Tendrán sus hijos. Entonces, hay esperanza de que Él sabe más que yo y Él lo va a hacer bien. Y Él tiene el control en esta situación. Se me salió de las manos y me di cuenta que a mí me quedó grande. Entonces, pienso que la humildad yo lo relaciono muy mucho con esperanza. Eso es. Definitivamente. Entonces, que el Señor responde ante la humildad, sí. Y responde de una manera excelente. Nos escucha, nos protege, nos usa y siempre tiene un plan bueno, ¿sí? Ahora, dice, ¿cómo es que la preocupación y la ansiedad son una expresión de orgullo más que de humildad? Y ya hemos mencionado un poquito esto de la ansiedad y la preocupación. ¿Alguna aquí no sufre con eso? ¿Alguna aquí nunca ha tenido ansiedad o preocupación? El pan de cada día, ¿verdad? Y manotas de mujeres, somos especialistas, o sea, doctorado en preocupación y ansiedad. ¿Seguro? O sea, yo no tengo ni la primaria en esa, yo ya me gradué de posgrado. Somos expertas y resulta que eso es otro indicio de que yo me creo autosuficiente. Porque ¿desde cuándo es mi problema? ¿Desde cuándo es mi problema? Bueno, es mi problema si yo estoy haciendo la masa. Pero si es el Señor es el que está dirigiendo mi vida, no es mi problema, es de Él. ¿Y qué cosas? Quiero que me digan en la respuesta a esta pregunta, pero también que me digan cómo son las reacciones físicas ante la preocupación y la ansiedad. Manuela. La palabra muestra cuando David había pecado, que se había consumido hasta los huesos. Sí. Él muestra que no solamente él obtiene como una disciplina por su pecado o porque no se quería entregar a un Dios por el orgullo, en la parte espiritual porque se había roto la comunicación con Dios, sino que también su cuerpo se había consumido. Sí, exactamente. Enfermedades de todas las clases. Migraña. Y no que todas las enfermedades procedan de la ansiedad y la preocupación, pero definitivamente la preocupación y la ansiedad siempre producen enfermedades. ¿Sí me hago entender? O sea, no podemos decir, uy, Anita, esa debe tener preocupación y ansiedad porque tiene tal cosa. No podemos hacer eso, o sea, eso solo sabe Dios. Dios y yo lo sabemos. Si mi enfermedad, si me aqueja, bueno, mis quejas físicas tienen que ver con eso, probablemente sí. O sea, al menos en un grado pequeño, tenemos que siempre evaluarlo. Decir, oiga, me estoy preocupando, estoy ansiosa. Y, me duele la espalda. Y como decía Jenny Paola, o sea, eso es de todos los días. Es todos los días, no es, ay, pues sí, hace como 6 meses muestra a ver. No, eso es, a ver qué hice hace 5 minutos, ¿no? Entonces, vemos que, ¿cómo es que esa la ansiedad y la preocupación, cómo es que son un producto del orgullo? Cuéntenme, ya hemos hablado un poco. Tomar decisiones por nosotros mismos. Sí, de repente toda la carga está sobre mí, ¿no? Yo tengo que salirme de esta, yo tengo que asumir la responsabilidad. O sea, todo es yo. Y el Señor nos está diciendo que yo tengo que entregarle yo a Él. Entonces es una manera, así como media bajo cuerdas, de mostrar que mi orgullo está muy vivito. Que no he confiado en Dios. Muy elevado. Sí, muy, muy, muy, muy interesante, porque eso es una, eso demuestra que hay autosuficiencia y yo pienso que es responsabilidad, ¿no? Claro, nosotros le ponemos nombres de todas las clases. Y que fuera del orgullo, uno es muy dominante. Eso también es orgullo, pero es que, mejor dicho, cuidado, me dan una orden, cuidado o algo. Porque... No, y eso lo reconocemos a veces un poquito mejor. No, pero igual también es parte del orgullo. Lo de no querer someterme o que si me llama la atención de una vez. Parece un pavo real ya. Muestra a ver dónde, o me vuelvo un pavo real o saco los guantes. Y comienzo a explicar por qué y por qué es importante el boxeo en este momento. Está buena. Y no, nada que ver, ¿sí? Es orgullo. Pero sí vemos que, o sea, y ven cómo le comienza a cambiar a uno la manera de percibir la vida. ¿Por qué no tengo que tener preocupación y ansiedad? Porque todo le dije a Dios, las cargas son de Él, no mías. Sí, si yo me someto ante el Señor... ¿Eso es mi problema? No. Es como si yo estuviera arrendando un apartamento y se daña el tubo del agua. ¿Eso es mi problema? ¿Es del dueño? Bueno, me afecta, claro. Entonces yo voy y le digo al dueño, mire que se rompió el tubo del agua. Y el dueño, o sea, un dueño bueno, ¿no? Que obviamente el Señor es bueno. Entonces la comparación es de un dueño bueno. Que viene el dueño bueno y manda al buen plomero y arreglan el problema. Pero el dueño es el que paga, el dueño es el que trae el plomero y yo simplemente disfruto del arreglo del tubo de agua, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque eso alivia mi carga. Y cuando yo estoy muy cargada, ese no es el plan de Dios. Él dice que su yugo es ligero. Entonces, de alguna manera yo me eché eso encima y estoy mostrando ansiedad y preocupación porque yo me convencí una vez más de que soy autosuficiente. Entonces, esto es de constante evaluación. ¿Cómo estoy reaccionando? Párela ahí, algo hay aquí que tengo que lidiarlo con el Señor. Y Él está más interesado que yo, que yo arregle esto. Entonces, Él nos va a ayudar y nos va a mostrar. ¿Sí? Y también entendiendo que consecuencias de esto de la preocupación, la ansiedad, primero afecta mi relación con el Señor. Porque yo pienso que yo soy la responsable. Segundo, cualquier cosa que suceda, voy a cuestionar el carácter de Él. Ay, no me protegió. Ay, no me cuidó. Ay, no es bueno. Ay, tal vez no me ama, etcétera, etcétera, que todas son cosas que no son verdad. Sí, Pilar. Y pienso que otra consecuencia dice ahí, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y verad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente ante alrededor buscando a quien devorar. Si yo no le entrego esto a mi Dios, y creo que Él tiene el control, creo, y si digo, se le salió del control, esto es de Satanás, esto es una no sé qué, le estoy dando puerta al enemigo a que haga fiesta. Claro, fiesta. Porque Él dice, enseguida el versículo que dice, porque el león rugiente está mirando cómo vas a reaccionar, y Él no va a tener compasión. No pierde oportunidad. Y Él sí quiere que, o sea, su plan siempre es dañino para conmigo, siempre. Entonces se va a aprovechar de que yo estoy siendo necia para hacerme la vida un total relajo y termino hasta echándole la culpa al Señor por el caos que yo misma permití. Entonces todo está ligado y comienza con escuchar al Señor. Si yo me humillo, cuando yo me humillo ante el Señor, lo veo por quién es Él, me veo por quién soy yo y comienzo a ver las cosas de una manera muy diferente. Es como si me pusieran lentes de otro color. Ya lo veo de otro color, o sea, no puedo tener verde, lentes verdes y ver las cosas rosadas, eso no es coherente. Entonces, algo parecido sucede, si yo le creo, me humillo, me acerco a Él, Él se encarga del resto. Y también habla de echarle, o sea, todo viene ahí, las instrucciones claritas, como cuando a uno le dan instrucciones para un trabajo. Pero vea lo interesante que dice que, ¿cuándo es que Él exalta? ¿Cuándo es que Él soluciona la situación? En su tiempo. Entonces, si yo no me estoy humillando y yo no le estoy creyendo, el tiempo de Él raramente coincide con el mío. El mío yo ya lo tengo claro cuando quiero que suceda, cuando suceda y cómo suceda y bueno, todo lo demás. Entonces, si como yo ya tengo una idea y no me estoy rindiendo a su tiempo, pues va a suceder lo mismo. Comienzo a cuestionar quién es Él y vuelvo a darle papaya a todo lo demás que no funciona. Entonces, es interesante, a medida que me someto, que me humillo ante Él, estoy hasta dejándole también manejar lo que es el tiempo. ¿Sí me hago entender? O sea, no le voy a decir, quiero que esto se solucione ya, o quiero que fulanito llegue a conocerte ya, o quiero que, si no, hasta eso se lo cedemos a Él, y que Él haga lo que Él quiere hacer en su tiempo. Y eso es, creo que nos va a ayudar a vivir y a experimentar esto, el gozo y la paz que Él ya me está ofreciendo, pero yo estoy muy ocupada con todo lo demás para poder ver lo que Él sí tiene para mí, ¿sí? Miremos la página 36, la pregunta 7, hablando de Isaías, que creo que es un ejemplo muy gráfico de lo que es este proceso de humillarnos y de conocer quién es el Señor. Dice, Isaías tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida cuando vio lo que Dios era. En Isaías 6, ¿cómo podemos llegar? Y si ya lo habíamos leído varias veces, dice, ¿cómo podemos llegar a ver y a conocer a Dios como Él realmente es? Por medio de su palabra. Yo no lo puedo conocer porque alguien me habla de lo que Él experimentó, lo que Él se imagina, eso no funciona. Pero en su palabra Dios nos da, o sea, nos da un retrato de quién es Él. Y definitivamente nos muestra quién somos nosotras también. Pero no hay otra reacción, creo que... O sea, si vemos, por ejemplo, Isaías, ¿cómo reaccionó cuando vio esa visión de Dios? Sí, pero descríbamelo, no tanto en sus propias palabras. ¿Cómo imaginan ustedes que cayó y estaba indiferente a la situación? No, le afectó totalmente. O sea, lo vemos... Físicamente como doblegado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo reaccionó Ezequiel cuando tuvo su visión? De una manera muy parecida. Juan, dice, ¿recuerdan a Juan en Apocalipsis? Cayó como muerto, dice. Cayó como muerto. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Daniel? ¿Cómo reaccionó Daniel cuando tuvo las visiones que tuvo? Igual. Caían como muertos. Porque tal era la, o sea, era abrumadora la reacción de ver al Señor. De ver la santidad, ¿no? Sí, sí. Y porque al verlo a Él, me veo yo. ¿Sí me entienden? Sí. Y por eso es que si yo estoy viviendo una vida donde nada me afecta, nada me importa, no estoy viendo a Dios. Tal vez estoy viendo a un Dios que yo misma me creé. Uno que me echa al bolsillo. Uno que yo manipulo, yo diseño, yo digo cómo es. Pero si yo estoy viendo al Dios verdadero, me va a impactar. Todas las veces que vemos a alguien que ve a Dios, lo impacta. Entonces, me impacta en el sentido de que quedo abrumada, asombrada de quién es Él. Uh-huh. Pero también quedo muy consciente de quién soy yo. Y ese es donde, ahí es donde tenemos que estar. Siempre tenemos que estar ahí. No necesariamente que esté en una emoción cargada todas las veces, no. Pero sí una conciencia de quién es Él y quién soy yo. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Y eso es bastante importante en nosotras como creyentes. Vemos que conozco al Señor con su palabra, no hay otra manera. Nosotras no necesitamos otra manera, porque Él ya me habló y nos habló claramente en su palabra. Entonces yo estudiando su palabra voy a verlo a Él, ¿sí? Y también tenemos que hablar con Él. O sea, es un diálogo, es una relación. Él me habla, yo le hablo. Lo vemos con David. David pasaba mucho tiempo con Dios, no desocupado, sino a lo largo de nuestras actividades, a lo largo de nuestras ocupaciones, conscientes de que el Señor está ahí y hablándole todo el día. Si yo me acostumbro a hablarle a Él todo el día, de todo lo que hago, es más fácil rendirle las áreas a Él. Porque si solamente lo ignoro y se me olvida que Él está ahí y sucede algo catastrófico y córrale, Señor, por favor, y llamo a todas las hermanas para que oren por mí. Y no está mal llamar a las hermanas a orar por mí, eso está muy bien. Pero tienes que entender que ahí tiene que haber una conciencia en mi vida, en el diario vivir, que el Señor está conmigo, hablándole, conociéndolo cada vez más. Y eso es lo que es una relación. ¿Qué tal que dijéramos como, o sea, nos vemos por allá 6 meses, un año, el listo, bonito. Chao. Y pensamos que la persona va a saber qué está pasando en nuestra vida. Eso no es lógico. La gente más allegada a mí, que conozco, que me conocen más a mí, que yo los conozco más a ellos, son las personas con que yo paso tiempo, de no como más. Y es lo mismo con el Señor. Entonces, Isaías comienza a conocer al Señor, comienza a conocerse él, se da cuenta que su boca tiene problemas. ¿Y qué usa el Señor más grandemente en su ministerio? La boca. La boca, lo usa con la boca. Sí. Entonces el Señor va mostrando, va limpiando para hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Muy genial. En la 8, ya se me acabó el tiempo, pero sí quiero rapidito mirar a ver cómo acabamos acá. Dice, ¿qué medios ha usado Dios para confrontarte con el pecado en los últimos meses? ¿Cómo respondiste? No tienen que decirme cómo respondieron porque la verdad, eso es entre nosotras y Dios. ¿Sí? Pero sí quiero saber qué medios ha usado el Señor. Predicaciones. Sí, también los sermones de la Biblia. Sí. Han estado casi toda la semana, creo que. Tenemos muchas herramientas. Personas, la palabra misma, que obviamente debe ser lo principal, ¿no? Personas, predicaciones, comentarios, o sea, Dios comienza a trabajar. Si le decimos, Señor, necesito que trabajes en cierta área, créame que lo va a hacer. Incluso con las personas que no conocen el Señor. Incluso con las personas, las situaciones, todo va a ser encaminado a esto de la cirugía. Sí. Si ustedes tienen una cirugía de corazón abierto y les avisan un mes antes, ¿en qué se van a enfocar en ese mes? Solo en la cirugía. No pienso. Van a estar organizando las cosas en la casa, sí, congelando alimentos porque no van a poder cocinar un tiempo, van a ir al médico, al anestesiólogo, se va a tratar de alimentar bien para subir las defensas, etcétera, etcétera. Va todo en zona de eso. Lo mismo es con el Señor. Él nos va a dar las herramientas que necesitamos. Pero tenemos que tener la vista pelada y ponerle cuidado y responder, ¿sí? Entonces, ¿cómo te habló Dios mientras leías la lista de orgullo y humildad? Creo que Si alguien salió no afectado, regrese y vuelve y mire. Y dígale al Señor que le dé la capacidad de ser honesta con sí misma. Porque no creo que nadie salió de aquí diciendo, me salvé, la pasé, pues trae la otra, dame la otra. No. Es un examen duro, no para dejarnos espichadas, pero para mostrarnos quiénes somos en realidad, para revelar el corazón que tenemos por dentro. Y dice, si te sientes cómodo, comparte una expresión de orgullo de la que Dios haya dado convicción en esta semana pasada, dos semanas, qué sé yo. No lo vamos a hacer en clase, pero les animo que escojan una persona, puede ser en su familia, donde sea, compártanle lo que el Señor les está mostrando en cuanto a esto del orgullo. Una sola cosa, porque les apuesto que eso va a ser de ánimo para la otra persona. Y también es importante en esto de confesar, no tanto los pecados, aunque creo que es importante, pero de decir, mire, tengo esto que el Señor está trabajando y estoy aprendiendo esto en cuanto a lo que Él quiere hacer conmigo. Eso es un ejercicio excelente. No, de verdad, háganlo. Hablen con alguien, familiar, otra persona creyente, aún el no creyente, decir, estoy impactada por lo que estoy estudiando con el Señor. Pero háblenlo. Hay algo en confesar, en decirlo con la boca, que es un ejercicio bastante, bastante pedagógico para nuestro bienestar del corazón, ¿sí? Entonces sí las animo a que hagan eso. Y quería también preguntarles si habían hecho, buscado, bueno, les sugerí algunos himnos, si buscaron otros. Díganle, canten la letra primero, después con música y van a ver que les impacta. Y lo mismo, pasajes, ¿encontraron pasajes en cuanto a la santidad de Dios? Sí. Muchísimos. Y quería preguntarle, ¿por qué es importante concentrarnos en la santidad de Dios? Así reconozco. Se nos olvida, ¿verdad? Porque se nos olvida que Él es justo, que Él es santo, sí, Clemita. Tenemos necesidad de imitarlo en santidad. Dice, ser santos porque yo soy santo. Y decimos eso, lo cantamos, pero, y aquí está, pero ¿qué es eso de ser santo? Si no miro la santidad de Dios, yo me invento mi concepto de santidad. ¿Sí? Entonces, genial, estoy concentrado en la santidad de Dios, nos va a impactar y comienza a despertar el corazón dormido. ¿Sí? Quería leer una frase más, si me dan, ya que les robé 5 minutos. Dice, cuando nos enfocamos en lo grande y santo de Dios, nos damos cuenta de lo pequeños y pecadores que somos en comparación. Pero después el Señor nos lleva de ahí a comenzar a crecer con Él, a conocerle, a amarle, a apasionarnos por Él. Y eso es espectacular. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es algo académico solamente, no es algo aburrido. Si es aburrido, el problema soy yo. Hasta un sermón aburrido se torna en algo vivo porque algo tiene el Señor para hablarme. ¿Sí me entienden? O sea, cambia nuestra vida. La vida coge color y comienzo a ver las cosas que el Señor está haciendo. Y tiene propósito. Lucero. Es un versículo de 1 Pedro 2:21 que dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Genial. No, y quería pasar a hacer el ejercicio de la oración en grupo. No lo vamos a hacer, pero sí quiero pedirles, si están dispuestas esta semana, la tarea que quería dejarles es que pasen un tiempo todos los días orando por una de estas frasecitas, o sea, una de esas categorías que ella nos menciona. Si ven en la última parte donde dice oren por ayudamiento, entonces, por ejemplo, escojan mañana lunes, oren para buscarle más con humildad, por ejemplo, y concéntrense en eso, denle un espacio de tiempo más largo de lo normal. O sea, esto no es algo que quiero que hagan en el bus, quiero que traten de sacar un tiempito donde pueden concentrarse en esta categoría, bueno, cada frase, para que el Señor les pueda hablar. ¿Sí me hago entender? Y después, si quieren seguir orando en el transcurso del día sobre la misma al mismo área, listo. Pero les reto a que esta semana pase el tiempo con ese parrafito que ella nos invita a orar en cuanto a varias circunstancias y situaciones, actitudes, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, así concluimos esa parte. Lo que sigue es bastante interesante también, porque creo que nos va a mostrar muchas chifladuras que tenemos en la mente también en cuanto a algunos conceptos de la honestidad y qué es lo que verdaderamente significa ser honestos. Y volvemos a ese pasaje que nos leyó Pilar, de las cosas que aborrece el Señor y cómo todo sí está ligado. ¿Sí? Pilar, ¿tú me puedes dar otra vez esa cita que leíste? Sí. De las... Proverbios 6, 16, 19. Y es, entonces las invito a que traigan el primer día, no es largo, y el segundo, ya saben cómo es el sistema, entonces les invito a que lean esos pasajes donde dice profundizar, escriban lo que encuentran ahí y adelántense hasta el día 2, si es posible, de la lección 3. ¿Listo? Sí. Vamos a orar para terminar. Una voluntaria que nos dirija en oración, por favor. Padre, te damos gracias, primero que todo por el gozo de poderte llamar Padre, Señor. Gracias porque podemos tener un Padre en el cielo que nos ama y que es juez justo, Señor. Gracias por la obra de Cristo, porque a través de la obra de Cristo te podemos llamar Padre. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias por la obra del Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender tu palabra, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, Señor. Señor, gracias por esa enseñanza sobre el orgullo. Gracias, Señor, porque de verdad tú quieres que nos despojemos de tanta basura que tenemos creadas en nuestro yo y creadas por el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque estás interesado en nosotras, muy interesado, y estás trabajando muy duro en nosotros con pruebas y disciplinas, Señor. Gracias porque eres un Dios amoroso. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por esto. Te doy también gracias por María Elena, su esfuerzo por preparar, por enseñar esta clase. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, hoy la alabanza, la enseñanza del culto, Señor, que sea para tu honra y gloria. También quiero poner en tus manos la escuela dominical, las clases de los niños, Señor. Señor, que podamos mostrar a ese Cristo resucitado que vive en nosotros, Señor, y que está obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, María Elena. ¿Cómo qué? Se prende para parar. Ya. Y ahora. No. ¿Dónde es que?